a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Los saluda Miguel Pérez y esto es Juez Justo en Radio Libertad. Teléfonos de la radio 471-5231, 471-1118. Juez Justo es el primer programa de lucha anticorrupción y estamos ya a puertas de acabar este mes de noviembre. Ingresamos a diciembre, mes aniversario de Juez Justo, un 4 de diciembre. Juez Justo salió al aire por primera vez en Radio Libertad. Aquí fue donde salimos por primera vez, un 4 de diciembre, y así, pues, de alguna manera llevamos ya 6 años al aire, 6 años llevándoles a ustedes información, 6 años luchando contra la corrupción, 6 años manejándonos de alguna manera en medio de diferentes circunstancias, situaciones que día a día nos ha tocado vivir y que de alguna manera debemos agradecer a nuestros miles de oyentes que todos los días nos escriben, que todos los días están con nosotros, que todos los días nos dan a conocer su situación legal, la situación también de lucha anticorrupción, que cada día que pasa, pues de alguna manera encontramos mucha fortaleza en lo que viene ocurriendo en el país, ¿no? A nivel político, a nivel judicial. Juez Justo se especializó en temas judicial y político. Tratamos de orientar al ciudadano, tratamos de ayudarlos, de apoyarlos en la medida de lo posible. Hemos tenido buenos resultados y creo que también eso refleja de alguna manera el apoyo de ustedes, que son nuestros amigos oyentes, ¿no? También nos pueden escuchar a través del internet. Es importante esto porque nos escuchan muchas personas, nos escuchan por internet, y les enviamos un saludo también a todos aquellos que nos escuchan. He recibido cartas desde Tacna, el canal 15 en Tacna. Yo le mando un saludo a mi amigo Mario Guamán. Muchos años trabajamos en Red Global con él y estuvimos haciendo periodismo de aquel entonces, ese periodismo valiente, ese periodismo del bueno que siempre uno aprende. Grandes enseñanzas de Mario Guamán. Hoy es propietario del canal 15, cuya repetidora está en Tacna, y desde aquí le mando un abrazo, un saludo para toda su familia también. Los recuerdo con mucho cariño, con mucho agrado y nostalgia. Fueron nuestros inicios en Perú de alguna manera involucrarnos en este mundo del periodismo y que luego cultivamos ya casi 15 años. Un saludo para él. Nos dicen que nos escuchan a través de las ondas de Radio Libertad y que de alguna manera siempre está pendiente de este programa. A Mario Guamán, a su esposa, a sus hijos, les mando un saludo muy especial. A toda la gente que trabaja en Canal 15, ahí en Tanga, un abrazo muy fuerte. Y les deseo lo mejor a todos mis colegas periodistas. Bien, pasamos ahora a discutir los temas de interés en el programa, temas que llaman mucho la atención, y es que la situación del Poder Judicial sí realmente es lamentable, catastrófica, y hoy vamos a hablar de eso, porque creemos que ya debemos dejarnos, pues, de tapujos, debemos dejarnos de hipocresías. La verdad es que aquí hay tremendos tiburones que se llevan la plata en carretilla, jueces sinvergüenzas, corruptos que siguen administrando justicia, vocales que quieren ser presidentes de corte y que están haciendo lobbies entre ellos para llegar a ocupar un puesto importante, y que inclusive la cúpula prista habría solicitado una reunión para ver a quién van a apoyar en la próxima elección al presidente de la Corte de Lima. Esto realmente es increíble. No solamente tenemos estas vacas sagradas que no hacen nada, que son unos ineptos en el Poder Judicial, jueces y vocales superiores, incluidos supremos también, ¿no?, sino también tenemos a un grupo de personas que se asocian para facilitar la mejor vía a beneficio propio. Y esto sí es lamentable, esto vamos a discutirlo, porque no podemos permitir que estos sinvergüenzas que tenemos dirigiendo y administrando justicia quieran, pues, de alguna manera manejar un poder judicial como si fuera su chacra. Estos señores feudales que creen ser los dueños de todo, que creen tener poder para decir quién se queda, quién se va, tienen que acabar. Y eso es una reflexión que el presidente de la Corte Suprema, Javier Biestein, tiene que dejar bien en claro. Si bien es cierto, viene una elección en la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no?, que se tiene que hacer, entre comillas, en sala plena. Pero lo que se hace, ¿qué es? Almuercitos, comidita, chupeta por aquí, te invito whisky, champán, y esa pequeña cofradía, ¿acuerda? ¿Quién va a reemplazar a Vega Vega en el cargo y quién será el próximo presidente de corte? ¿Dónde está la democracia entonces cuando se quiere en el Poder Judicial? ¿Dónde está la independencia? ¿Por qué los aferes políticos terminan de alguna manera engrampando a un nuevo presidente de la corte en ese puesto? Y el señor Javier Biestein ni siquiera convoca y llama la atención. Porque claro, para Javier Biestein, pues estamos en un país de maricones, ¿no? Entonces, Javier Biestein es otro maricón, no quiere hablar, no quiere decir nada. Se calla la boca. Entonces, saltemos y reflexionemos que este año para Biestein ha sido un año de mariconadas, como él lo ha dicho claramente. Bien, nos vamos a ir a una pausa en Radio Libertad y regresamos para discutir, conversar esta situación que es lamentable en el Poder Judicial. Revivamos nuestros mejores momentos con el baúl de los recuerdos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, usted tiene una cita con lo mejor del ayer. El baúl de los recuerdos, con las más hermosas canciones que dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Tú me amas, te amo como nunca me. El baúl de los recuerdos, aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Oye, niña, quiero que me des, que me des una oportunidad, ven ya. Jorgito, ¿dónde estás? ¿Por qué no me atiende, Jorge? ¿Qué pasa, mi querido amo? ¿Cómo estás? ¿Por qué no me atiende, Jorgito? Estoy ocupado preparando 5 cilindros de té. Te prepare, oye, prepare. Oye, Jorge, ¿pero por qué tanto té, compañero? Como que tú al llegar a la radio no has visto un semejante así cartelón que dice ahí: Cristo viene, prepárate, preparándote, pues. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, sintonice el noticiero humorístico número 1 del Perú. Los Magníficos de la Noticia, aquí en Radio Libertad. Alerta, este noticiero, si pasa, si pasa. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Bien, continuamos con el programa. Teléfonos de la radio 471-5231, 471-1118. Usted está en sintonía de Juez Justo. Bien, nos encontramos con Juan José Quispe, el experto penalista en temas de derechos humanos. El día de ayer hablamos extensamente con él, pero hoy es importante conversar nuevamente con Juan José, porque ayer discutíamos las resoluciones de la Sala Penal Nacional en temas de derechos humanos y el caso de Acomarca, y un caso que el día de ayer se dictó sentencia, que ha sido el caso de Parco Pomatambo, de esta matanza de 12 campesinos ocurrido el año 1986 en Ayacucho. Queríamos encontrar responsables, creo que esa era la voluntad también de los deudos, sin embargo parece que algo ha ocurrido y todos han quedado sueltos. Juan José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días a los oyentes del programa Juez Justo. Bien, ayer te dejamos listo para acudir a la audiencia de lectura de sentencia del caso Parco Pomatambo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la incertidumbre? ¿Y por qué la reacción de organismos de derechos humanos respecto a la decisión de la sala. ¿Aló? Bueno, hemos perdido comunicación con Juan José. Vamos a retomar nuevamente la comunicación con Juan José Quispe, que es abogado de IDL, del Instituto de Defensa Legal, porque es importante dar esta noticia. Es un precedente respecto a lo que puede ocurrir en los diferentes temas que están vinculados a temas de derechos humanos. El caso Parco Pomatambo es un caso dentro de los, así como el de Acomarca, casos emblemáticos en el cual ha habido la desaparición de campesinos del lugar. En este caso, en Parco Pomatambo, que es una zona en Ayacucho, fueron 12 campesinos los que fueron victimados, y 12 campesinos que desaparecieron de la noche a la mañana. Se encontraron sus restos el año 1986, y ante esto pues se inició toda una situación de información, de investigación ante la Comisión de la Verdad, y el día de ayer se ha dictado sentencia. Juan José, ¿nos estás escuchando? Sí, se cortó la comunicación. Muy bien. Miguel, ¿qué pasó con el caso Parco Pomatambo? Ayer nos quedamos un poco en suspenso, sabíamos que la lectura de sentencia era a las 4 de la tarde. ¿Cuál fue el resultado final, Juan José? Sí, bueno, ayer hablamos de diversos temas, entre ellos el caso que estuvieron llevando los amigos de Comiset y la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS. Uh-huh. Este caso es importante porque marca un hito similar al caso Comarca. Son tres casos muy parecidos: Pucallpa, la Comarca y Parco Pomatambo, 84, 85 y 86. Gracias a ustedes por la cobertura. Hoy día el único medio, es un medio periodístico, La República, solamente ha sacado un pequeño artículo sobre el tema. Les contaba el día de ayer que la Sala Penal Nacional, presidida por el doctor Brusset y por las magistradas Cayo Rivera Jimena y Cabero Analbarte Jiménez, ellas el día de ayer han absuelto a los 6 militares procesados por el caso Parco Pomatambo. Básicamente porque dicen que existe la muerte cruenta, sí. Existe un operativo militar, sí. Pero dentro del operativo militar no dice la palabra matar. Por tanto, nadie es responsable de los hechos. Esa es la conclusión a la que la Sala Penal Nacional ha llegado el día de ayer, para absolver a los militares, tanto autores directos, como sería un jefe de la patrulla, como a los autores intelectuales, que muchos de ellos están en libertad. Ok, pero vamos un poquito a ordenarnos, Juan José. La Sala Penal Nacional ha absuelto a los 6 militares involucrados en la matanza de Parco Pomatamba, porque ha señalado que en la operación militar no había órdenes de matar. Así es, no decía textualmente la palabra matar. No decía textualmente matar o eliminar, palabra, que es como se entiende. Matar. Ajá. Para ellos lo que significa destruir no es lo mismo que matar. Eliminar no es lo mismo que matar. Entonces tiene que haber una palabra que se llama matar para que estas personas sean procesadas y sean condenadas por el delito de homicidio calificado. Como no existe la palabra, el jefe de la patrulla, también ha sido absuelto con las otras personas, que los 6 militares que estaban inicialmente implicados en este caso. A ver, pero en este tema entonces hay una situación de incertidumbre. Resulta de que el caso Parco Pomatambo es un caso de desaparición de 12 campesinos. ¿Correcto? Matanza de 12 campesinos en el año 1986. Ajá. Que fue perpetrado por un grupo militar. Así es. Ok, de ese grupo militar, 6 fueron los implicados en este proceso. Así es. Ahora, me imagino que como todos los casos, como el caso Acomarca, como el caso Cantuta, Barrios Altos, han sido operativos militares de lucha antiterrorista, ¿correcto? En zona de emergencia. Entonces, en el caso La Cantuta, en el caso Barrios Altos y en el caso Acomarca tampoco había pues la palabra matar. Así es. Entonces es un precedente para que todos se le vayan a su casa mañana. Para lo que es el caso Acomarca, claro. El plan Huancayoc, plan número 17, también dice destruir y eliminar. Claro. Entonces, ya estamos viendo que el criterio de la sala es que si no existe la palabra matar, todos son libres. Van a absolver a todos. Y eso es preocupante para la comunidad jurídica nacional e internacional que ve este tipo de casos, ve como una sala penal nacional, bajo estos argumentos totalmente endebles y carentes de raciocinio jurídico, están absolviendo a los militares. Bien, pero Juan José, ¿hay otra instancia después de esta? ¿Hay una apelación siguiente o nos vamos ya a una instancia supranacional? No, es vía recurso de nulidad. Okay. El día de hoy están interponiendo los familiares de las víctimas, que obviamente el día de ayer, después de 2 horas y media de lectura de sentencia... Claro, pues han quedado inciertos. Estuvieron bastante desmotivados, pero será una sala penal de la Corte Suprema la que en definitiva determine si... Si es correcta la sentencia, se declara nulo y se lleva a cabo un nuevo juicio oral, ¿no? Ahora, Juan José, por favor, para ser más claros, y yo te agradezco la exclusiva que nos das para Juez Justo y Radio Libertad en estos momentos, quiero por favor que me detalles algo interesante. La resolución de la Sala Penal Nacional dice claramente de la orden no era de matar, por lo tanto, ¿no pueden ser acusados ellos de este delito? Exactamente, no puede ser condenado de un delito omitido calificado si es dentro de un plan operativo militar no existe la palabra matar. Y entonces, ¿quién mató a los campesinos? Miguel, ¿en qué parte del mundo operativo se va a poner? Entonces, que las palabras similares son eliminar. ¿Qué significa eliminar? Eliminar, desaparecer, qué sé yo, desaparecer, destruir. Entonces, personas, claro. Lo que han hecho. Pero sin embargo la sala entiende otra cosa y bajo el argumento legal de que no existe esa palabra es mágica matar, seguramente pues los pistacos, aquellas personas míticas que caminan por la sacaban grasa humana, que caminan por la cabeza del ministro del interior, los han matado estos campesinos, ¿no? Porque los militares parece que no han hecho absolutamente nada según la sala penal nacional. Entonces, ¿quién mató a los campesinos? Es la gran pregunta. Yo le preguntaría eso al presidente de la sala. Entonces, dígame usted, ¿quién mató a los campesinos? ¿No? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, pero que, sin embargo, para esta sala, cuya vocal ponente fue la doctora Cabero Nalbarte, ella fue la vocal ponente, la doctora Cabero Nalbarte. Existe esa palabra. Si no hay esa palabra, adiós el proceso. Estos van a salir absueltos. Y eso va a correr la misma suerte del caso Ajomarca. Es un precedente, pues claro. Que el día de hoy tenemos continuación de audiencia a las 2 de la tarde en el penal de Lurigancho, ¿no? Sobre el caso Ajomarca. Así es. Bueno, pero esto marca un precedente, Juan José, que si la Sala Penal Nacional, en un caso similar al de Ajomarca, ha señalado de que si en el operativo militar de lucha antiterrorista no existía la palabra matar, por lo tanto no se les puede denunciar por esos delitos, en el caso de Ajomarca va a ocurrir lo mismo. Y yo podría tomar como ejemplo esto para los demás casos que se están viendo de lesa humanidad. Así es. Bajo ese contexto, como hablamos el día de ayer, en otros casos, Matero, en otros casos también, la sala ha pedido una orden escrita. Nunca la va a tener una orden escrita y nunca va a pero decir que lógico, una orden en ningún país del mundo. Ese es el criterio que ya viene siguiendo, no solamente la audiencia de ayer, o la sentencia de ayer, sino la sentencia de otros casos que también han absuelto a militares bajo ese argumento, ¿no? De la prueba escrita en donde conste la palabra matar. Ahora, en ningún país del mundo, que quede claro, en ningún país del mundo, las órdenes castrenses son específicas y escritas. Porque lógico, nadie como un cargo de general o jefe del comando junto a las Fuerzas Armadas puede ordenar por escrito la palabra matar, porque estaría involucrándose en un genocidio, ¿no es cierto? Se estaría cometiendo un delito, se estaría configurando un delito directo. Entonces, es increíble pues que el criterio de la sala diga que como la palabra matar no existe dentro de los argumentos del operativo militar, no se les puede denunciar a estos señores por el delito de homicidio calificado. Definitivamente, pero es la realidad jurídica que tenemos, es la realidad del Poder Judicial, esa es la predictibilidad que tanto anunciaba el doctor Villestein, lamentamos sí, pues, mucho. Qué pena, lamentamos, ¿no? Mucho que un presidente de sala tenga ese mismo criterio que la doctora Cabero y la doctora Cayo, como es el doctor Brusset, que es el presidente de la Sala Penal Nacional y que fue el presidente de esa subsala que condenó que absolvió a estos militares, ¿no? Ahora, son 6 militares los implicados y se serían 6 absueltos, entonces, ¿están en actividad actualmente, Juan José, o están detenidos estos militares? Mira, lo único que se ha hecho es, se han pedido la relación de otros militares que la sala no contribuyó en nada, que otros militares que participaron en las patrullas, y se va a ordenar una nueva investigación con respecto a estos otros militares, pero si seguimos con ese razonamiento, esa otra investigación con otros militares también va a decir, claro, sí, existe un operativo, por supuesto, crueldad, muerte con crueldad, pero no existe a la hora de matar, por tanto lo van a absolver, o sea, lo mismo que nada. Claro, marca una jurisprudencia y un precedente, pues, erróneo, aberrante, de lo que se nos viene, ¿no es cierto? Así o sea, es. Podrán denunciar a 6 militares más. Es una suerte de... Claro, es un seguimiento de raciocinio de sí, una sala. Sí, claro que sí, la sala se va no a llenar a los resultados y hechos. Porque la, no es ninguna tampoco jurisprudencia de la Corte Superior. Sin embargo, ya es una costumbre que están haciendo claro, estos magistrados. No, no. Pero, ok, la sala penal, las resoluciones de la sala penal no son vinculantes, ¿correcto? Ajá. No son vinculantes, ok. Pero, tras la actitud del procedimiento de estos casos... pues el criterio es uno solo, ¿no? Entonces no puedo yo cambiar mi criterio en un caso y en otro sí, en otro no. Eso marca uniformidad dentro de los vocales. Claro. Es lógico, eso no va a cambiar esta resolución. Podrá haber 6 militares más denunciados, podrá haber más generales denunciados, pero el criterio va a ser, oiga, no decía matar. Entonces no hay delito. Exactamente, ¿no? eso va a ser. O sea, la sala no va a cambiar el criterio y entonces ya... encontramos lo que te dije hace un rato, la predictibilidad del caso. La predictibilidad del caso, si no hay la orden escrita donde diga matar, todos los casos de violación de derechos humanos donde hayan operativos militares, van a ser absueltos los militares, ¿no? Y eso es grave para la justicia nacional, grave para el derecho mayor, que es el derecho a que tienen la presunción de inocencia. Hay un derecho mayor, que es el derecho a la verdad que tienen las víctimas, un derecho internacional, supranacional, y el derecho a la verdad nunca se está colisionando con estos argumentos esgrimidos por la Sala Penal Nacional. Bien, y dígame una cosa, ¿esto se ha apelado, va a ir a la Corte Suprema, y sabemos qué sala lo va a ver en la Corte Suprema, o es todavía incierto quién tiene que encargarse? Puede ser la sala del doctor César San Martín. Bueno, que sería una sala... La corte, o que no la sala que preside el doctor Duberlí. Rodríguez. El doctor Duberlí Rodríguez. Ok. Ajá. Bien, entonces podría ser la sala de César San Martín, si es que César San Martín no es elegido antes presidente de la Corte Suprema. Así es. ¿No? Como puede pasar, dado que es uno de los candidatos, digamos, latentes, y también lo es el jefe de OGMA, el actual jefe de OGMA, el doctor Mendoza, también, quien podría ser un buen presidente de Corte Suprema. Bueno, esperemos a ver qué pasa, Juan José. Realmente nos ha dado mucha pena escuchar, sobre todo el criterio de la sala, ¿no? O sea, está bien, yo puedo poner argumentos que puedo considerarlos válidos como abogado, pero esos argumentos, pero estos argumentos son vagos y argumentos leguleyescos, pues, en la cual tú quieres prácticamente evadir responsabilidad diciendo de que si el papel no dice matar, o sea, aquí vamos a aplicar las sabias palabras del ex jefe de jurado electoral, el papelito manda, ¿no? Así es, ¿no? Y ese es un argumento que, no te olvides, Miguel, utilizado por el abogado de Fujimori. Claro, el abogado. Que también pedía prueba escrita. Por supuesto, es verdad. La sala que lo condenó, que la sala de César San Martín, estableció que en estos operativos militares nunca se va a encontrar una prueba escrita. Es que no existe oficial, en ninguna parte del mundo. Nadie puede ordenar la palabra matar para eliminar o utilizar esa situación para desaparecer personas, ¿no? Curiosamente, Miguel, tú acabas de decir una palabra. Dentro del operativo dice eliminar y destruir. Correcto. La sala entiende que eliminar y destruir no significa matar. Ya, eliminar y destruir, ¿qué es? Elimino pruebas, elimino personas. Absurdo, ¿no? Bueno, qué criterio tan absurdo. Y qué pena me da que lo sea la sala penal nacional, de quienes esperamos, pues, resoluciones dignas, ¿no? Resoluciones filosóficas, estudiosas, que de alguna manera permiten marcar precedentes en la historia del Poder Judicial en el Perú. Y esta resolución es una vergüenza. Ese es el tema, ¿no? Y esperemos que la Corte Suprema declare nulo ese raciocinio y de una vez por todas marque una línea distinta a la que está siguiendo en este momento la Sala Penal Nacional. Muy bien, Juan José, muchas gracias por atendernos el día de hoy. Sé que estás en tus labores, estás ocupado, y gracias por darnos esta primicia en Radio Libertad a través del programa Juez Justo. No, gracias a ustedes por la oportunidad, y bueno, a recordar nuevamente los nombres de los vocales que han absuelto a los militares, que son Cabero Nalbarce, Jimena Cayo y el presidente de la sala, el señor Bruset Salas. Bruset Salas. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Señores, nos gracias. Vamos a una pausa y regresamos al Juez Justo. En breve, regresamos con Juez Justo. En esta Navidad no debe faltar en tu mesa Panetones Salas, preparados con insumos de primera calidad y mantiene la tradición de la verdadera receta. Panetones Salas, ricos y económicos. Pedidos al por mayor y menor al 548-0209 o cómpralos en la avenida Juan Lecaros, número 300, a media cuadra de la Plaza de Armas de Puente Piedra. Panetones Salas, siempre frescos y garantizados por Digesa. En Miranda Carguayo se mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Logramos un producto con la calidad que usted exige y se merece. Disfrute de una buena compañía con vinos Miranda Carguayo, ahora en sus variedades de tinto, seco, semiseco, Borgoña y Oporto. Pedidos al 534-4810 o al 999-330556. Vinos Miranda Carguayo, el placer ser de beber un buen vino. A pedido del público, retornan este domingo 28 de noviembre al restaurante Picantería Turística Tradiciones Arequipeña, desde Chimbote, Los Pasteles Verdes. Te esperamos en Avenida Trapiche, paradero El Álamo, distrito de Coma. Ven a almorzar y a disfrutar de un show inolvidable con Los Pasteles Verdes este domingo 28 de noviembre en el mejor restaurante Picantería Turística Tradiciones Arequipeña. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa. Exactamente son las 12 horas con 33 minutos. Teléfonos de Radio Libertad 471-5231, 471-1618. Soy Miguel Pérez y esto es Juez Justo, el primer programa de lucha contra la corrupción en el Perú. Lamentable lo que nos ha comunicado el abogado penalista Juan José Quispe respecto a la decisión de la Sala Penal Nacional sobre el caso Parco Pomatambo, que involucra la desaparición de 12 campesinos en Ayacucho el año 1986 y donde se encontraron pruebas de que miembros del ejército habrían perpetrado irregularmente contra estas personas. Sin embargo, la Sala Penal Nacional, dirigida por la doctora Cabero Nalbarte, Jimena Cayo y su presidente Bruset Salas, en una resolución realmente muy volátil, han señalado de que no se les puede acusar de homicidio calificado culposo a estas personas, estos 6 militares, porque simplemente en sus órdenes escritas no figuraba la palabra matar, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido, lamentablemente. Muy buenas tardes, tenemos una llamada telefónica, lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería decir una pequeña acotación respecto a lo tratado, respecto a la solución de esos... De la resolución de la Sala Nacional. Sí, mire, okay. Lo siguiente. Sí. Al señor Alberto Fujimori se le condenó por lesa humanidad y de parte de él no existe ninguna orden escrita, ni verbal ni escrita, respecto a los crímenes así de la Cantúbete y otros. ¿No le parece? Claro, es verdad, es cierto. Entonces, ajá, ¿por qué, si aún así tratando de un expresidente, no existiendo como él mismo manifestaba de que, no, que él nunca dio orden, uh-huh, pero finalmente la Sala no condenó? También tiene otro caso, en los crímenes de los nazis, de los judíos, en los campos de concentración, nunca existió una orden de matar. Nunca había una orden, efectivamente. También el caso en la división de Yugoslavia, la última guerra que hubo. La historia dice que tampoco hubo orden de matar. Que originó de que a los jefes en otros países le juzgaran por crimen de lesa humanidad. De lesa humanidad, sí. Entonces es absurdo de que habiendo existiendo, digamos, historia, casos similares, pueda absolverse. Es inaudito, ni siquiera un hombre que no sepa de derecho, pero solamente el criterio nos lleva a deducir esto, doctor. Muy bien. ¿Ya? Muchas gracias, lo felicito, ¿eh? Caramba, qué bueno tener oyentes tan ilustrados. Y es verdad, la historia dice que en los crímenes más grandes de lesa humanidad, caso de los nazis, el caso Bruselas, el mismo Argentina, ¿ah? de lo que ocurrió durante la guerra civil, pues en ningún momento ha habido órdenes pues de matar, órdenes directas con papel escrito. Entonces, muy bien lo calificado por nuestro amigo oyente respecto a que esta Sala Penal Nacional realmente debería regresar a la universidad, tendrían que informarse mejor. Pero bueno, son criterios. Yo creo que este criterio, más bien, ha sido como lanzar la piedrita para que luego, poco a poco, se vayan derrumbando lo que ya está trabajándose ahí en el fondo. ¿No? Otra llamada telefónica. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones, señor periodista Miguel Pérez. ¿Cómo habla está la señora Catalina? ¿Cómo está, señora Catalina? Qué gusto saludarla. Aquí, feliz de la vida que encontré donde estaba trabajando. Qué pena que no está en el otro radio también. Usted debe estar en todos los radios, porque usted es lo máximo. Muchas gracias, señora Catalina. Lo bueno, máximo, yo no creo que haya dos estamos iguales. Estamos en Radio Libertad ahora, así que... Sí, pero usted, la verdad, en todos los radios debería estar, de que tengan un poquito tarde más de humanidad para la gente que lo necesitamos. Mire, ¿se acuerda del abuso que hicieron con mi hijo? Por supuesto. Ya lo sacaron a ese Malson Urbina a la torre. Así es, ese vocal. Sí, que y el vocal, Salvador. Gracias a quién, ajá, al señor Miguel Pérez, que me ayudó tanto. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga y que siga, que lo tomen en todos los radios, como sea, por escuchar. Muchas gracias. Muy agradecida, Catalina, por todo. Muchas gracias, y estamos para eso. Juez Justo está para servirlos a ustedes. Muchas gracias. El caso de la señora Catalina ha sido un caso muy emblemático para nosotros este año. Su hijo, el abogado Sabet Piscoya Rodríguez, fue encarcelado aplicándose una ley que ya estaba derogada y que además se aplicó de manera tardía. Entonces, sin tener un resultado legal, jurídico, fáctico, el señor fue recluido en un penal, y luego de que nosotros tomáramos el caso y le pudiéramos brindar la información necesaria, pues una sala decidió que efectivamente la ley que se le aplicó estaba derogada y que era injusto que el señor esté purgando condena, ¿no? Hoy está libre y haciendo valer su derecho como debe ser. Involucrados en este tema, pues, el doctor Malson Urbina La Torre, que hoy está fuera del Poder Judicial, denunciado e investigado. Llamada telefónica, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos, señora. Sí, vea, realmente, escuchando sus comentarios, usted es una persona con mucho criterio en cuanto a la justicia, pero que lamentablemente el Poder Judicial se mueve por aspectos políticos, uh-huh, a río revuelto, ganancia pescadores. Así es. ¿No? Y no solo, y es uno de los poderes que utilizan los gobiernos para mantenerse, a pesar de todas las aberraciones que han hecho, como el primer gobierno de Alan García, como estoy escuchando, esto de la comarca, de estos crímenes, uh-huh, de lesa humanidad, han sido desde Belaunde, continuó Alan García, ¿no? Con la matanza de los acusados de terroristas en el frontón, uh-huh, y en los otros penales, fueron como 300. Eso es una aberración, que eso no debe prescribir, pero que antes de terminar su gobierno está moviendo todos estos hilos, está clarito. Y esto, digamos, del terror, de querer reactivar el terrorismo, que ya no existe, gracias a uno de ellos, que es este señor Jiménez, que, uh-huh, que también participa en su programa, ¿no? Benedicto y Jiménez, otro grupo, gracias, sí, a ellos, porque si no hubiera sido por ellos, realmente, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuántos años hubiéramos tenido a Fujimori? Fujimori, que de Alan García. ¿no? Para respaldarle la espalda y huyera como perseguido político, cuando no era perseguido político, tenía que pagar todos estos aspectos. Y realmente está, en la actualidad, está utilizando el poder, regalando, utilizando todo las ventas de todo el patrimonio del país. Y veamos, en cuanto a esto del terrorismo, no es casualidad que aparezca ese video. Sabemos que videos se pueden hacer en forma, digamos, con actores. Se pueden fabricar. Los niños pueden actuar y ser dirigidos. Eso es absurdo. Eso para mí es algo hecho. Muy bien. Es una forma de utilizar el aspecto del terrorismo para la represión, pero el pueblo es inteligente y no permitirá que estos que han gobernado vuelvan y que tengamos una constituyente, que es la única forma de solucionar el problema de nuestro país hacia un auténtico desarrollo y hacia una reforma con democracia. Gracias, muchas gracias, señora. Muchas gracias. Le hemos escuchado atentamente. Coincido con usted en la situación judicial, que no es independiente, pues que lamentablemente la política está marcada en el paso de la administración de justicia. Si no, recordemos al quien ya se va, presidente de la Corte de Lima, César Vega Vega, que ahora defiende a capa y espada a quien podría ser su reemplazante, ¿no? Que es el doctor Vidal, quien está cuestionado y se pide que la OCMA lo investigue. Vamos a hablar de esto, ¿por qué es que ocurren estas situaciones? Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. ¿Cómo está? Bueno, esta noticia que usted da, trágico para el Perú, para nosotros ya no es novedad. No es ni siquiera conmovedora, porque ya esto hemos escuchado ya varias veces. Yo lo que voy a decir es otra cosa, amigo periodista o doctor. A ver, lo escuchamos. Sí, esto ya pasó en Argentina, pasó en Chile. Digo, punto final, si dio ese lugar, lo que está pasando en el Perú, ya se dio esos casos, ¿no? De lesa humanidad. La cual, mira, estaban, yo lo que escuché y vi por internet, habían 27 argentinos criminales, ¿no?, en el delito de lesa humanidad, que sí, fueron absueltos, todos perdonados, pum, con el caso, punto final. ¿Qué pasó? De un momento a otro, fueron apresados, otros en México, otros en Europa, sí, mismo, otros, y fueron llevados allá al tribunal de Ginebra, al tribunal de guerra, donde fueron sentenciados, donde, ¿no?, a cadena perpetua. Pero lo que más curioso, sí, pero yo quiero terminar con esto. Esto acá en el Perú no hay justicia, no hay nada. Todos los que están gobernando el país son de la misma calaña, pues, amigos. Todos civiles, militares, en complicidad a esto. Pero eso, pero por algo han firmado, hay convenios firmados con el Tribunal de Guerra de Ginebra, sí, para darse cumplimiento. Cualquiera va de aquí adelante, de nada les sirve eso. Pueden perdonarse hoy día, mañana, pueden hacer lo que quieren. Pues están condenados ante la ciudadanía del mundo, están condenados y tienen que cumplirse. Caso contrario, ya les va a venir el caso que tiene que ser juzgado mundialmente en crímenes de guerra, o si no, en Nuremberg, pues, amigo periodista. Gracias. Muchas gracias, señor. Muy bien, hoy ya tenemos oyentes muy bien informados, eso es interesante. Bien, sobre el tema Argentina, solo para aclararle, estos personajes involucrados en delitos de humanidad que fueron capturados luego, es verdad, fueron sentenciados a cadena perpetua, pero ellos reconocieron las matanzas, o sea, en otras palabras, admitieron, se allanaron, efectivamente admitieron que ellos sí habían cometido ese tipo de matanzas. Aquí pues todos se defienden, ¿no? Ese es el parámetro por el cual todavía seguimos en esta discusión. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Lo escuchamos. Ya, mire, aquí lo que pasa es que en el país de las impunidades, dirigido por el señor presidente Alan García, el doctor Alan García, prácticamente, a pesar de la experiencia que tiene él de manejo de gobierno, porque él viene desde el año 85, prácticamente no se ha puesto en debate ese tema, ¿no? O sea, aquí se hace matanza, se hace guerra, y prácticamente el Estado jamás reconoció que habíamos vivido una guerra. Más que todo, escondieron. Y entonces, hoy en día, cuando esos pobres indefensos peruanos de las comunidades, del interior y de muchos sectores tratan de pedir justicia, los todopoderosos estos no quieren hacerlo, no quieren reconocerlo, ¿no? Entonces esos casos prácticamente tiene Y es más, o sea, hay grupos de gente que se ha readaptado y que también necesita participar en la vida política de este país, pero sin embargo se les cierra las puertas. Y eso es algo que no está contra, está en contra de los derechos humanos también. Muy bien, muchas gracias. Bien, creo que la decisión de la Sala Penal ha ocasionado la reacción de nuestros oyentes, con justa razón, en vista de que estas decisiones poco claras dejan pues un vacío legal, ¿no? Un vacío legal que podría ser aplicado a criterio en las diferentes situaciones que todavía faltan por resolver y que podrían dejar, pues, como bien han dicho nuestros oyentes, la impunidad en alto, ¿no? Y otra llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, mire usted, y caballero, hablando de Alberto Fujimori, ha sido, como usted, como todos también saben, todos los militares, como policiales, es sujeto al presidente de la República, porque él es el jefe máximo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como él es jefe máximo de las autoridades militares, de las Fuerzas Armadas, él da orden verbalmente y él y el ¿usted cree que es responsable? Tiene que cumplir esa orden de su superior, tiene que cumplir, se le dice, vaya usted, mátalo tal fulano, tal sitio, tiene que obedecer, porque su jefe, a su jefe tiene que obedecerlo. Y eso no está escrito, así es, eso no está en papel. Señor. Así que no, un condenado que están tanto que defiende, no es así, ya. Muy ahora, bien. Por ejemplo, en Pativilca, en el distrito de Pativilca, en el pueblo de Pampa San José, mandaron matar 8 o 10 campesinos, claro que sí. Y eso se ha quedado impune. Nadie no lo han demandado, se da cuenta. Muy bien, muchas gracias, amigo oyente. Es verdad, como conversábamos con nuestro amigo penalista José Quispe, pues estas órdenes aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo, ninguna autoridad suprema militar, ningún jefe político militar, ningún alto general militar ordena matar a un ser humano, y lo hace a través de un documento. O sea, operaciones militares, tácticas, operaciones encubiertas, operaciones de rescate, en fin, las que fuesen, son órdenes directas. Y hay un responsable, que es el jefe político, el jefe de Fuerzas Supremas Armadas, el jefe supremo de Fuerzas Armadas, perdón, y el comandante general de las Fuerzas Armadas. Entonces, no existe en ninguna parte del mundo este argumento que ha dicho la Sala Penal Nacional de que no se puede denunciar por el delito de homicidio culposo, homicidio calificado a estos militares, porque simplemente dentro de sus órdenes no existía la palabra matar. Entonces, ¿qué significa, qué significado tiene para un militar eliminar, por ejemplo? Habría que preguntarle eso a una autoridad castrense, ¿no? ¿Qué significado tiene para un militar, para un comando, en operaciones tácticas específicas de lucha antiterrorista, eliminar objetivo? Habría que preguntar qué significa. Y sacamos resultados ahí. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora, le escuchamos. Bienvenida a Radio Libertad. Ya habla Marlene del RIMAR. ¿Cómo se llama, Marlene? Yo deseo opinar al respecto. Lo escuchamos. Tenemos militares, pero la pregunta sería, entonces, ¿dónde se encontraba la operación? Aquellos que van, investigan para que la operación se realice. La verdad no recuerdo la palabra exacta. ¿Se refiere al servicio de inteligencia? ¿Cómo dice? Se refiere al servicio de inteligencia. Claro, por supuesto. ¿Qué quiere decir? O sea, que los militares iban sin servicio de inteligencia a un pueblito y agarraron a los campesinos y lo mataban, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros militares que tiene el país, no existe servicio de inteligencia. Bien, si los militares cogen a campesinos que no saben leer y escribir, que solamente se han dedicado al agro, que se han dedicado a criar tu ganado, ellos, ¿con qué criterio, bajo qué moral, se le puede decir que esta gente son terroristas? Asimismo, dentro de los pueblos, en las alturas de nuestro país, no tienen luz, ¿no? Entonces, no saben manejar rifles. ¿Qué quiere decir? Que aquí, la señora que está absolviendo a estos militares, ella también debe de ser procesada por incapacidad moral y quitarle el título que tiene como abogada, como vocal, y sancionarla por 50 años que no ejerza su profesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se refiere a que la señora Cavero Nalbarte, que la vocal Jimena Cayo y el presidente de la Sala Penal Nacional, Bruce Salas, sean también condenados y se les quite su título por haber dado esta resolución aberrante, ¿no? Es lo que he entendido a nuestro oyente y bueno, respetamos su opinión. Bien, bien, señores, ya nos queda 5 minutos para finalizar el programa. Hemos recibido interesantes llamadas telefónicas, comentarios del público y lógico la indignación que existe al enterarnos de este tema, que ojalá la prensa continúe hablando de esto porque es importante no dejar pasar por alto este tipo de resoluciones tan tontas en realidad, donde los argumentos jurídicos son realmente escasos, ¿no? Y escasos de todo, de conocimiento, de materia, de profesionalismo. Realmente no sé quiénes son los que hacen esto. Bien, por otro lado, vamos a hablar rapidito de lo que se nos viene en la Corte Superior de Justicia de Lima. Ustedes saben que ya se viene la elección del nuevo presidente de la Corte y el vocal Vidal Morales es el, digamos, uno de los favoritos, y el otro es el vocal Lama, para ocupar el cargo como presidente de corte, ¿no? Espero que la decisión sea transparente, democrática y unánime. Pero hay algo interesante. El diario Perú 21 publica hoy, y voy a dar de lectura a la nota, dice: en la edición del sábado del diario oficial El Peruano, el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, publicó un comunicado a través del cual ejerció una férrea defensa a favor de su colega, el vocal superior Juan Carlos Vidal Morales, a quien la Oficina de Control de la Magistratura y la Fiscalía investigaron por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y quien hoy disputa la presidencia de dicha corte junto con los jueces Héctor Lama y Carmen Martínez. Héctor Lama es uno de los favoritos, por cierto. Sin embargo, en dicha publicación, Vega Vega no esgrimió ningún argumento válido legal que desvirtuara la información publicada el pasado viernes por el diario Perú 21, que daba cuenta de los abultados bienes de Vidal Morales y las investigaciones que respecto a su sospechosa bonanza económica iniciaron a su turno las instituciones de control. El diario Perú 21 advirtió que en los pasillos judiciales es Vox Populi que el favorito de Vega Vega. Y eso no solamente hace los pasillos. En la casa de Vega Vega ha habido una reunión donde se le dijo a los vocales que el apoyo fuera para el señor Vidal Morales. Entonces, aquí hay trabajo, presión, chantaje y a ver dónde te acomodas, hijito, y a ver cómo es con el dinerito. Así funciona la Corte de Lima, que es lamentable, por cierto, ¿no? Y por otra parte, Vega Vega lo tiene como favorito para sucederlo en la Corte Superior de Lima desde el 2011. Es precisamente Vidal Morales, a pesar de los antecedentes de este magistrado, la investigación de este vocal superior en la Fiscalía de la Nación se encontraba muy avanzada hasta que el 10 de septiembre del 2009 Vidal presentó un habeas corpus contra el titular del Ministerio Público para detener el proceso indagatorio. Este recurso fue admitido y luego ratificado por la segunda sala penal con reos libres que depende del presidente de la Corte de Lima. Entonces imagínense, un habeas corpus para evitar de que se le siga investigando en la fiscalía. Naturalmente el fiscal apela y el habeas corpus sube a la sala penal para reos libres. ¿Y quién era presidente de esa sala? Nada más y nada menos que el doctor César Javier Vega Vega, actual presidente de la Corte de Lima. Ahí está pues el compadrajo, ahí están los hermanos. Bien, de otro lado, el Congreso tomará cartas en el asunto tras la denuncia de este diario. La Comisión de Justicia informó que solicitará mañana a la OCMA y a la Fiscalía de la Nación las resoluciones del archivo de investigación de Vidal Morales. Así nos informó el titular de ese grupo de trabajo, Rolando Sousa, quien indicó además que solicitaremos al Ministerio Público y al órgano de control los documentos de archivo para saber por qué ambas instituciones tomaron esa decisión. Luego se analizarán y, si es conveniente, iniciarán la investigación, ¿no? Según el legislador fujimorista, la información que se recabara tendrá y servirá también para que el grupo de trabajo verifique si existe algún impedimento legal para que el magistrado Vidal Morales postule. Es que no hay que ser tontos, discúlpenme la expresión, señores congresistas, pero no hay impedimento legal pues para que postule el señor Vidal Morales. Si no, no estaría en la terna. O sea, no existe impedimento legal. Yo paralizo una denuncia bajo un habeas corpus, la ratifica la Corte Superior y separa toda investigación, porque creen de que es anómala, es acéfala, ¿correcto? Entonces, no hay nada que impida que el señor Vidal Morales postule. Por el contrario, el único impedimento que existiría aquí es el impedimento moral, el impedimento ético, que, como ustedes saben, el Poder Judicial no existe. Así que no se me hagan los cortos, no se me hagan los bonachones, no se me hagan los conocedores. Y yo le digo muy claro al señor Sousa, presidente de la comisión, no hay que ser tan tonto, no hay que ser ciego para darse cuenta de que aquí lo que se está buscando es dejar un predecesor que no descubra todas las cochinadas que han pasado en la Corte Superior de Lima en la gestión del doctor Vega Vega. Como por ejemplo, ¿dónde está el millón y medio de soles que se ha perdido de consignaciones judiciales? ¿Dónde están las licitaciones de papel? ¿Quién se robó las cámaras de seguridad? ¿Quién tiene a su cargo asesores que llaman por teléfono a jueces para presionarlos y sacar un caso a favor de un tal ciudadano? ¿Quién es la persona que vende puestos de trabajo en el Poder Judicial? ¿Quién es la persona que le cobra a los jueces suplentes para llegar a ser jueces suplentes, para mantenerse en el cargo? Todas esas cochinadas, porquerías que existen en el Poder Judicial tiene que desterrarse. Es trabajo de la ODEGMA, del órgano desconcentrado de control de la magistratura, y es trabajo de la OGMA, del órgano de control de la magistratura, pero es trabajo también de quien lidera la Corte Superior de Justicia de Lima. En este caso, Vega Vega no pudo hacerlo, le quedó grande el puesto. Yo no sé por qué. Prueba de ello es que el señor Jaime Liñán, que es asesor del señor Vega Vega, sigue trabajando pese a estar cuestionado, pese a haber traído la imagen del Poder Judicial al piso, porque el señor Jaime Liñán es responsable de que la imagen del Poder Judicial en el último año esté baja. Y existe en la Ley Orgánica del Poder Judicial que cuando un funcionario denigra la imagen del Poder Judicial con su actitud, tiene que ser separado. Sin embargo, sigue trabajando. ¿A quién echamos la culpa? Bueno, a la OGMA, pues, el órgano de control. Control interno, a la OSI. ¿A quién más le echamos la culpa? A Vega Vega por no tener los pantalones bien puestos para sacarlo a este señor y decirle, oye, vete, deja el puesto porque estás cuestionado. ¿Ah? Has defendido a una persona en una discoteca gay, te has peleado, has sido juez, juez y parte, y encima todavía quieres seguir trabajando como asesor. No, pues, te vas. Pero ahí está la situación. Y Juan Carlos Vidal Morales va a continuar con la misma política que Vega Vega está planteando. En consecuencia, más que ver si está impedido de postular o no, sabemos que no lo está impedido, pues no hay que ser tontos, no hay que engañar a la población. Lo que pasa es que aquí debe primar la calidad moral y ética. Y yo creo que el señor Vidal Morales, si es un vocal decente, debe dar un paso al costado. De lo contrario, simplemente esto se está convirtiendo en un foco de corrupción en el Poder Judicial. Señora, nos despedimos, gracias por estar con nosotros, los dejamos en sintonía de Radio Libertad. Permiso. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Juez Justo.